Ladies, your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Muy buenas tardes. Yo muy bueno, dice mi mujer. Para que cambie. Muy buenas tardes, estamos en el 102.8 de la FM de Zaragoza. Esto es Pica la Actualidad en Radio Más. Perfecto, perfecto, ya controla los ordinales de manera bárbara. Además, hoy no estamos solos. Hola, Javier. Buenas, ¿qué tal? Los traemos muy, muy a pesar suyo, muy a pesar suyo. Repetimos por si te hemos pillado con el boli flojo. 976-5256-45. Eso sí, quieres hablar por teléfono, pero también estamos en el chat, os lo recuerdo, porque nos puedes contactar a través del IRC hispano en la sala Radio Mai. Y si no eres usuario habitual de IRC, puedes entrar en la página web de Radio Mai, que es www.radiomai.com, y ahí hay una pestañita, le dais, que se pone chat, pues pincháis ahí y os trae a la sala donde estamos. Si nos escuchas por podcast, pues no pinches ahí porque no vamos a estar. No estamos. Un Emilio. Repetimos para los del boli flojo, radio@asociacionpica.org. Más. Bueno, podemos poner más cosas, pero. Pero ya, ¿eh? No, pero no sé. Que se animen y que vengan. Bueno, dicho esto, comenzamos con la actualidad, como siempre. La efeméride, venga. Que oigo la música, pero no te oigo a ti. Perdón, pues, repito, el día 10 de abril, pero del 2010. ¿Ahora? Ahí la tenemos. La teclica. Pues vuelvo a repetir. Todo lo que has hablado hasta ahora no se te ha oído. Pues he dicho el teléfono 976, bueno, que tú lo has repetido, pues sigo, tiro con las efemérides. Venga, tira. El día 10 de abril, pero del 2010, el presidente de Polonia, que voy, Lech Kaczynski, y otras 95 personas murieron en un accidente de avión cerca de la base aérea de Smolensk, Rusia. Ya estamos, pero bueno. Lo típico, ¿verdad? Iban a conmemorar pues un 70 aniversario de la masacre de militares polacos y caen estos. Seguimos. Como se dice, escupamos un estúpido pelo. Correcto. El 10 de abril, pero de 1970, la banda de rock británica The Beatles se separa definitivamente. Sí. La culpa de la... En realidad no. Ya está. A ver, es muy antipática esa mujer, pero... Pues ya está. Es que al final es lo que pasa. Un grupo de amigos se echa uno novia y se separan. Eran cuatro genios juntos que terminaron a palos. Más cosas. ¿Qué pasó también, pero ya en 1710? Joder. Entró en vigor en el Reino Unido la primera ley sobre el copyright. Ya te gustaría. ¿O te gustará? ¿No? No. ¿No te gusta el copyright? No mucho. Vaya. Perdón. En 1814 fue la última batalla de la Guerra de Independencia Española. Esto es muy curioso. Guerra de Independencia Española. En tierra francesa, entre el mariscal Soult, es derrotado por Wellington en Toulouse. No sé qué tendría que ver, hay que se jugar en la española, pero bueno. No, en la guerra civil española intervino Inglaterra también. Cuando nos independencia, echaron, independencia. La independencia, sí. ¿Y de qué nos independizábamos nosotros? De la invasión francesa. Ah, claro. ¿Qué pasaban por aquí? Que dijeron, vamos a pasar hacia Portugal. Y se encontraron con Agustina. Pues se encontraron con un montón de gente. En 1864, el archiduque Maximiliano de Habsburgo es coronado emperador de México en la Catedral de Ciudad de México. Estás también más sorprendido. Pero bueno, está ahí. No lo sabías. No, duró, me parece que fueron. Que un alemán sea emperador de México, pues no me entraba en mis casillas. En realidad era francés, aunque el apellido fuera suene alemán. Uh-huh. Era francés, era cuando estuvieron los franceses por México dando por saco. En 1919 muere en una emboscada el revolucionario mexicano Emiliano Zapata. En 1938 se aprueba por amplia mayoría la unificación de Austria y Alemania. Es más sorprendido. No lo sabía. Y creo que se dice. Yo tantas consonantes de vez no sé de. Anschluss. Eso. Vale. Anschluss. Y en 1946 fueron las primeras elecciones en Japón por sufragio universal y con la participación femenina. Que ya lejos todos los japoneses. Bueno. No son misógenos, ¿sabes? Nunca es tarde si la dicha es buena. Y en 2003, British Airways y Air France anuncian la retirada del Concorde. A mí esto me sorprendió porque tuvo un accidente uno, quitaron todos. Pues en realidad tampoco que fuera muy rentable. Porque era caro hacerlo volar. Sí, sí. Y entonces, ¿quién se subía al Concorde? Claro, se plantaba París-Nueva York en 2 horas o... Sí, pero había gente que prefería pagar la diferencia y hacerlo en 10. Así es. Esta te la dedico. En 2014 el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, asume toda la culpa ante el Senado de Estados Unidos del abuso de Cambridge Analytica, que utilizó datos de los usuarios para la campaña electoral de Donald Trump. De eso hablamos aquí una vez. Pues hoy es su efeméride que le multaron. Y en el 2021 la irlandesa Rachael Blackmore, primera mujer amazona que gana el Gran Nacional en el hipódromo de Aintree, cerca de Liverpool. Habré metido como 3 o 4 patadas a las lenguas, pero... Sí, pero como es el inglés tampoco te lo voy a recordar. Pues por eso. Si has nacido hoy, pues cumplirás años con un tal Nicolás Salmerón, bueno, presidente de la Primera República Española. Ya no cumples Española. Años con él. ¿Eh? Ya no cumples años con él. Pero coincides no, en el sí, día. Sí, coincidió en el día, pero ya no cumples años. Joseph Pulitzer. Tampoco cumples años. Tampoco. María Dávila. Creo que tampoco. ¿Crees que tampoco? Ya empezaba a tener dudas, ¿eh? Omar Sharif. Menos. Silvia Abril. Mira, con esa sí. Está así. Tony Acosta y Adriana de Orange Nassau. Y tal día como hoy nos dejaron Auguste Lumière, Carolina Otero, José María González Chumi Chúmez, Ivonne Staples y Mario Martínez. Ah, y me quedaba uno, Fernando Sánchez Dragó. Hoy se celebra el Día Mundial del Síndrome de West y Día Internacional de la Homeopatía. Del agua destilada y el azúcar. Es el día. Yo no sé por qué lo critican tanto si nunca han hecho nada a nadie. Literalmente. La verdad es que sí ha hecho. Ha hecho que mucha gente deje de tratarse con medicinas que de verdad curan a tratarse con eso. Ya, pero eso no lo ha hecho. Ha hecho el dejar de. Y los que nacieron hoy, pues pertenecen al signo zodiacal de Aries. Muy bien. Pues hasta aquí mis efemérides. ¿Las efemérides terminadas? Sí. Rápidas y concisas, como nos exigía nuestra querida audiencia. Pues algo de musiquita y luego entramos a saco con el tema. Perfecto. menudo los hijos se nos parecen. Así nos da la primera satisfacción. Pues bueno. Pues ya hemos venido. Ya estamos aquí otra vez de vuelta. A ver, ¿quién nos acompaña hoy? Hoy ha venido... Bueno, que se presente. Ah, él solo. Qué difícil. Cuéntanos. Pues me llamo Javi, vengo de Soria y aquí hemos aterrizado, en Zaragoza. Buenos torrendos. Buenos torrendos, los mejores. El mejor del mundo lo tenemos aquí, ¿eh? Ahí está el debate. Y bueno, he venido por trabajo, pero al final he venido al pueblo más grande de Soria, que se dice. A Zaragoza, aquí al lado de... Eso no lo había escuchado yo. ¿Nunca se había escuchado? Esto se escucha en Soria. Debe ser que ha sido poco por Soria. O que como son pocos, tampoco se ha extendido. Hacemos mucho ruido. Pero tenemos hueco, siempre podemos invitar. Sí, sí, sí. El tema es que lo hemos invitado por... porque yo me imagino que ya estáis hartos de oírme hablar de temas informáticos y de internet y de tal. Y es que eres muy especialito tú. Y yo, pues sí. Yo, sí. Pues vamos a contactar con alguien que pues un técnico, persona técnica de seguridad, informático, para que nos hable de estos temas también. Sí, vale. Damos doble de bombo. Que no, primera que no... pregunta, ¿qué es un nerd? Un nerd. No tiene nada. Un nerd vendría a ser yo, por ejemplo. Ya, pero ¿en qué sentido? Es que tú eres muy amplio. Tú, Nocho, eres muy amplio. No, soy muy recortaete, yo. Ya, pero es que contigo... Te pones a hablar contigo de cualquier tema y a mí me sorprende. Pues por eso no... Informática, pues... Ojo, para aquí. Psicólogo, madre. Lo ajedrez y programación, también. Entonces, ¿qué es un nerd? Un nerd yo creo que en España es lo que se había dicho siempre como el... empollón, el rarito de clase... Que por azares de la vida, ahora resulta que mola. Oh. La tecnología ha venido para quedarse, cada vez va más. No me es fácil es entenderse conmigo. Siempre hay una traducción. Ahí te lo dejo. ¿Qué? ¿Venís a hablar de seguridad en redes? De lo que queráis saber. Por ejemplo. Siempre me habéis oído hablar de estos temas. Sí, a mí me gustaría. A mí me preocupa más la privacidad. Ya, sí, claro, porque sí, está bien, pero ¿algún consejo así para nuestros chicos? Porque somos una asociación de niños. ¿A nivel doméstico? Sí, yo creo que sí, que sería más interesante. También para los padres. Claro, sí, claro. Los padres, los primeros que tienen que... Sí, sí, primero los padres y luego pues para que le enseñaran a los críos por todos estos temas que se oyen de tanto de suplantación de personalidad, de que se hacen pasar unos por niños y no son tan niños. Claro. Internet no deja de ser igual que la calle. Lo que pasa, claro, es que... Como padres, no vemos ¿qué podemos hacer los que tenemos... Bueno, yo creo que depende de la edad, claro. Ahí se complica de todas, ni con internet ni sin internet. Pero quizás nos podemos apoyar en las cosas que... la tecnología está desarrollando en este aspecto, que podrían ser los controles parentales. No deja de ser cosas también de costumbres, como poner horarios, limitar las horas de internet. Bueno, saber un poco lo que un hijo hace, ¿no? Claro, y tener comunicación. Esto es fuera de toda tecnología. Lo de los controles parentales, bien, pero son saltables. Ya hemos hablado de eso, que hay formas de saltárselo. Y los chavales al final se hablan entre ellos y se averiguan sus formas. Entonces... No hay bala de plata. Yo eso, siempre lo derivo a la educación. O sea, tenemos que ser capaces de educar a nuestros hijos para que se manejen con esa herramienta que van a tener el resto de su vida. Que se nos olvida. Y sí, lo ideal sería por eso... que se manejen en todos los aspectos de la vida, porque no deja de ser un aspecto más de la vida. Claro, pero además una herramienta que van a tener que usar. Sí, lo digo sobre todo porque oigo a mucha gente pidiendo que se prohíban los teléfonos. que a los niños no, a ver, que es una herramienta que la van a tener que utilizar. Entonces, es, yo creo que sería más útil enseñarles a manejarla bien, enseñarles a no solo a controlar lo que hace la herramienta, sino a protegerse y a usarla con seguridad. Ahí seguramente, imagino que el que aboga por prohibirlo no deja de ser alguien que le tiene miedo a la herramienta, que todavía no la conoce. Y no deja de ser algo, como estamos diciendo, que ha venido para quedarse, que hace falta controlar. En este siglo XXI, igual que aprender a leer, aprender a escribir, aprender mínimo de finanzas, aprender de muchos temas, nos hace más capaces en la vida, la informática en este caso igual. Y los niños tienen que aprender, pero los padres también tienen que aprender. Hay que perder ese miedo a la tecnología en general. Así es, porque no deja de ser, es que no se le puede quitar, es como si hace un siglo pues le quitásemos un lápiz y un cuaderno a los críos. No puedes quitárselos, prohibir. ¿Por qué? Porque hacen papeles, bolas de papel y se lo tira el profesor. Claro, es prohibir libros. No deja de ser cerrar las puertas, claro, que hay que enseñar a darles un buen uso. Pues de eso va el... Pues venga, ya os dejo, no os entretengo más. Si tengo alguna duda, os la pregunto. No, sí, el tema es enfocarlo por ahí. El tema es, ¿qué necesitan los padres? Porque así, por ejemplo, algún... Porque se oye, yo por ejemplo, cuando te pones así a escuchar... Control parental, vale. ¿Qué control parental? ¿Hay alguna aplicación, algún programa? Así, digamos... Primero tenemos que saber qué es el control parental. Correcto, pues por eso, es que... No, ¿tiene control parental? Vale, bien. Claro, yo tengo que decir aquí que a mí todavía no me ha tocado. Yo no me he acercado todavía a esa edad. Pero yo lo entiendo un poco como el control empresarial que también se hace sobre, que esta es la parte que conozco yo un poco más, sobre los dispositivos de una empresa. No deja de ser tratar a los empleados pues con cierta paternalidad, con una protección para que ellos no tengan que preocuparse de esos temas. Y el control parental nos permite, pues por ejemplo, controlar qué aplicaciones se instalan. Solo pueden ser de esta lista. Permite controlar el tema de los usos horarios, de que se pueda usar el teléfono de esta hora a esta hora. Viene un poco en ese sentido. El problema es que muchas veces dice, no, esto lleva control parental, pero si el padre no controla... A eso me refería, ¿no? Tiene la televisión, tiene control parental. Vale. Ya, pero lo tienes que activar y tienes que saber cómo funciona y lo tienes que mirar y programar y decir qué aplicaciones puede usar y cuáles no. Y al final eso exige un trabajo que, por lo que veo, muchos padres no hacen. No, eso tiene control parental, pero ¿de qué le sirve si no lo usas? Porque las herramientas están ahí, pero muchas veces los padres no saben usarlas o saben usarlas menos de lo que saben los hijos. No les sacan el partido. Y el problema es ese, que el control parental no tiene control. Hombre, eso como siempre, siempre pero va aplicaciones, por aplicaciones el malo y luego la ley. Hay varias aplicaciones. Para empezar, cuando tienes un dispositivo multicuenta, porque lo normal cuando le dejas el teléfono a un niño no es dejarle con una cuenta. El teléfono es tuyo, la cuenta principal de administrador tiene que ser la del padre y luego está la cuenta del niño, que es la subordinada, porque si el niño tiene acceso a todo, de nada te sirve enchufar el control parental si el niño luego lo desenchufa. Efectivamente. O sea, que son detallitos que a la gente se le escapa, que dice, no, si tiene control parental, pero ¿qué control parental si es un dispositivo monocuenta? Pues vamos a intentar a ver, porque claro que eso imagino que será un mundo también, Habrá mil. Es que también depende de qué sistema operativo estés utilizando, si estás utilizando Android, si estás utilizando iOS de Apple. Entonces, cada sistema operativo tiene sus. Sus historias. Sí. Alguna línea básica, sí, para tener en cuenta. Porque, claro, es que yo también me encuentro. Es que nos encontramos lo que decimos, que los padres. Yo me pongo el primero. Somos unos, ¿cómo se dice? Unos neardentales con esto, que nos aventajan los críos. Entonces, claro. No, los críos no nos aventajan. Lo que pasa es que no tienen miedo. La diferencia es que muchos padres tienen miedo a hacer algo en el teléfono o en el dispositivo y que se estropee. Que también lo puedo entender. Al final, creo que todos somos muy valientes hasta que tenemos que cuidar de una criatura, ¿no? Sí, y esos miedos vienen al ser padre. Pero bueno, claro, es la persona responsable, tanto del dispositivo, que si se rompe a ver quién lo arregla, como de las acciones del niño, legalmente también. Sí, sí, pues por eso, es que son muchos ámbitos, muchas características de lo que puede hacer el teléfono. Que no estamos preparados. Probablemente el teléfono llega a eso, en una edad adolescente, algo ya más responsable y bueno, es que ahí abre un montón de puertas por el tema de la comunicación, ¿no? Lo que estamos hablando de con quién está al otro lado. Yéndose un poco antes, entiendo, yo creo que los primeros contactos de un niño con la tecnología, pues quizá vengan por los juegos, vengan por los dibujos animados, por los vídeos. Bueno, normalmente hay ya portales que tienen en cuenta esto, ¿no? Los servicios que conoceremos todos, tipo YouTube, tipo Netflix, cosas así, moderan su contenido de alguna manera. Bueno, sería un poco como poner el canal de los dibujos animados. Sabes que no saldrá un anuncio que no sea adecuado para ellos, pero no dejan de ser, igual que en el tema de los anuncios, empresas sacando beneficio. Entonces, bueno, la exposición a ese tipo de portales tiene que ser controlada, en el caso de los móviles, en el caso de la televisión. Y ese tema creo que sí que lo recogen las aplicaciones, las televisiones, todas estas cosas así. El tema de controlar las horas es una opción, incluso para los adultos. Cuando perdamos mucho tiempo con el móvil, poner control por tiempo de aplicación, permitir estas aplicaciones sí, estas no, ese tipo de cosas, es perderle el miedo, meterse a los ajustes, tocar, que al final es solo un aparato, no se, o sea, puede. Que no hace falta bajarse nada raro de ningún sitio raro. No, muchas veces viene. Muchas veces es simplemente entrar en ajustes, en y ajustes toquetear. De cualquier teléfono que tenemos todos. Claro. Si dice, por ejemplo, eso. Si tocas algo y no funciona como tú esperabas, pues vuelves a donde has tocado y lo vuelves a. O lo activas o lo desactivas según te vaya bien. Pero que muchas veces hay padres que tienen miedo a abrir los ajustes y a, no, esto si no funciona solo, no. Si estaba así, déjalo. Y entonces, muchas veces están poniendo en riesgo incluso su dispositivo por no bloquear ciertas cosas o utilizar. Bueno, aquí ya tenemos un titular que los ajustes hay que usarlos. Claro. Así hemos aprendido todos, entrando y hasta las tripas. Hay que usarlos. Me acuerdo, bueno, conozco gente que va todo el día con el Bluetooth del móvil activado. Yo, ¿para qué? No, para que cuando me suba al coche se conecte al Bluetooth del coche. Bien. Pero es que el coche lo has aparcado a las 8 de la mañana y hasta las 3 de la tarde no lo vas a coger. Durante todo ese tiempo estás abierto a que un dispositivo a través de Bluetooth se conecte a tu teléfono. Claro, viene un poco con los hábitos. Igual que la educación, hábitos, todos estos temas relacionados. Pues el hábito de quito el Bluetooth cuando lo necesito. Estoy por ejemplo, de camino al coche y me acuerdo. Cosas tan sencillas de seguridad como esas. cosas como no pinchar en ningún sitio que sea un enlace que tú no estés. Si necesitas algo, si te dice tienes que hacer tal acción, pincha en este enlace. No pinches. No, además pinche. Ahí suele venir el tema de la urgencia, ¿no? Que sea algo que tiene que ser para allá mismo, que a través de este enlace. Muchas de esas cosas, por ejemplo, de cara a proteger a los niños, tendría que ser un poco restringiendo el que no venga de una comunicación externa. Voy a intentar bajarlo a la tierra. Que venga, que vayas tú a por la información, no que te la manden a ti. Un enlace que te mandan que tienes que abrir, ¿qué tal? No tiene buena pinta. Que tengas que abrir el portal de clase y ahí es donde te descargas las cosas, sea un portal reconocible que ya te han enseñado dónde está, pues de ahí sí. Uh-huh. Con los adultos, igual que en el banco no te va a pedir nunca nada, y si necesitas actualizar algo, entras en la aplicación del banco y te saltará el aviso, tiene un mensaje, vas al mensaje, lo lees, pero ya has ido tú a buscar esa información en el sitio. No has ido si a través recibes de... un mensaje por SMS o por uh-huh. como sea, o por correo y tal, no pinches en ningún enlace. Eso es fundamental para uh-huh. la seguridad. Y es algo que tienes que enseñarle a tus hijos y practicar, claro. Ya no enseñar a tus hijos, sino a uno mismo. Claro, claro. Porque es lo que hablamos, es que conforme los padres van aprendiendo, van intentando enseñando, o conforme van enseñando, van aprendiendo, no sé. Otro consejo, estafas de estas que hay por ahí de papá, que te escribo con este móvil que he perdido el mío, que necesito dinero, que mándamelo a tal sitio. Que es una estafa que, aunque hay mucha gente que ya la conoce, hay que recordarlo, porque todavía hay gente que cae. Y esta gente dice, pero si la gente ya lo sabe, ¿por qué siguen haciéndolo? Porque si lo hago 1,000,000 de veces y solo el 1% cae, pues el 1% de 1,000,000 de veces son 1,000. No, ahora lo tienes más barato. Antes tenían que meter una carta, un sobre, un sello y mandar. Eso es, ¿verdad? Es que es muy barato. Es muy barato intentarlo, claro. Entonces. O eso de hemos secuestrado a tu hijo, danos tal. Vale. Hay que ponerse también en ese pellejo, ¿eh? Hay, por ejemplo, una contramedida. Yo tenía una contraseña con mi hija. No se me ocurría. Una contramedida mejor. Y era el sencillo. Pregunta absurda con respuesta más absurda todavía. Pues, por ejemplo, ¿cómo me gustan las patatas? Por poner un ejemplo, azules. Claro. Lo que en lo técnico sería un secreto compartido. Y así ya sabes que aunque te estén escribiendo de otro número de teléfono, es o no es tu hijo. Uh-huh. Claro, dices, ¿cuál es mi animal favorito? El granito. Sí. Algo que solo conoces antes. Algo que es absurdo, que es difícil que alguien, por ciencia infusa, acierte. Sí, es muy complicado. Es una buena medida. Es uh-huh. una medida que se puede tener con los críos, por ejemplo. Uh-huh. Otra quizá más para adolescentes, o que ya los niños no vivan en casa, incluso de adultos, pero adultos jóvenes. Empezando a estudiar fuera, por ejemplo, ¿no? Que tengamos contacto con ellos y podría colar en ese momento el de se me ha roto el móvil, tienes que mandarme dinero ahora mismo, porque tal, el tema de la urgencia que comentamos en las estafas de todo tipo. Tenemos que contar siempre con un medio alternativo de contacto, una segunda vía. Si lo que creemos que se ha comprometido es el móvil, pues un amigo, una manera de hablar directamente, aunque sea por otro teléfono, por otro medio. Normalmente, en este caso, si están estudiando fuera, seguramente tendrá ordenador, pues seguramente podemos tener alguna aplicación de mensajería que no sea estrictamente por móvil, que pueda tener una versión desktop, pues XMPP o o Matrix, incluso el correo, que no deja de ser muchas veces el centro correo, de identidad. O correo electrónico. O correo electrónico. O un teléfono fijo. O, no sé. Ahí, sí, sí. Lo de tener un medio secundario para ponerte en contacto con es la opción. Y otra cosa, decirle a nuestros hijos que si necesitan algo, sí, que nos lo digan, que nos llamen por teléfono, que nos hablen directamente, que no nos manden mensajes, que si necesitan algo, llamen. Que nos llamen. Para estar seguros de que son ellos de que nos están llamando. Claro. Y es la forma de asegurarnos de que no nos están engañando por una tercera vía para sacarnos dinero. Por lo que sea, sí, sí. Bien, sí. Bien. Con todo esto que estamos comentando, un poco la idea central de que eso sí que se aplica en todas las facetas de la seguridad, es la de la aproximación por capas. Que tengas una barrera, es un poco la del queso gruyere. Sí. Que tengas una barrera en la que seguro que habrá agujeros de alguna manera, pero hay otra barrera más en la que habrá otros agujeros, pero no son los mismos. Y otra barrera en la que habrá otros agujeros, no son los mismos. Cuantas más protecciones, más seguros podemos considerarnos. Nunca nos vamos a considerar completamente seguros, pero si tenemos la contraseña precompartida que hemos dicho, ¿no? La pregunta absurda con su respuesta absurda. Tenemos pactado que hay que hablar para pedir las cosas. Tenemos también previsto una comunicación por una vía alternativa. Pues todo ello nos hace razonablemente seguros. Claro. Hombre, pensando que se han entrado en los ordenadores de la NASA, de la CIA, del FBI, no van a entrar en mi teléfono si les da la gana. Pero bueno, claro. Tampoco le vamos a poner una alfombra roja, ¿no? Vamos a poner alguna pequeñica traba, por si acaso. Eso es, ponerlo un poquito difícil para que ya no sea gratis. Ya cuesta un esfuerzo y no merezca la pena. Todo es tan seguro como si merece la pena el esfuerzo económico y de recursos necesario para saltárselo. Hombre, pero de lo que estamos hablando, económico, por eso. Cero. Bueno, siempre, claro, eso tiene que hacer también al altar y es algo que quizá tienen que saber también nuestros hijos. Cuando viene implicado dinero, cuando hace falta, mándame este dinero porque tal, es cuando más alerta tenemos que ponernos, ¿no? Sí, claro. Y recordarles también que nadie da duros a cuatro pesetas. Los refranes que siempre funcionan. Porque, hombre, yo me acuerdo cuando te mandaban mensajes del príncipe, era etíope o el nigeriano, que todavía está buscando. Era nigeriano, que está buscando todavía financiación para cobrar la herencia. Sí, sí, sí. Que es el truco del toco mocho de toda la vida. Exactamente. Pero en príncipe nigeriano. Sí, o sea, sí. A mí me llamaban, esto me recuerda a lo de tenemos un descuento para ti. ¿Y para qué me llamas? Aplícalo. No. Directamente. No te voy a protestar, te protestaré si me cobras más. Sí, eso de le ha tocado un iPhone. Pues mándamelo. Sí, sí. No, tienes que. Tienes que poner aquí tal. Ya estamos. Ya estamos pidiendo. Pues muy bien. Pues. ¿Más cositas? ¿Alguna sobre redes sociales? Las redes sociales. Ese era lo desconocido. Ya se nos está yendo la. Así, consejos. En vez de controles parentales, consejos para parentales. El consejo sería no uséis redes sociales privativas. ¿Qué es una red social privativa? Pues las habituales, las que dependen de una empresa. Porque hay otras alternativas a eso, que son redes sociales también y te puedes relacionar con gente y pasártelo bien leyendo cosas, pero las redes sociales privativas tienen un problema muy importante para la privacidad de las personas. Y estamos exponiendo a los niños desde muy jóvenes a la falta de privacidad. Claro, incluso cerrándoles un poco el abanico de posibilidades. Parece que solo se puede hablar por... Yo me he encontrado muchas veces gente que me dice, pues no tengo el Google. ¿No te refieres al navegador? Claro, están solo pensando que Chrome es lo único que podemos usar en el caso de las aplicaciones. O claro, para hablar con alguien, pues si no tengo WhatsApp, ¿cómo se puede hacer? Por teléfono, por SMS, por correo, por XMPP que estamos hablando. Quizá el enseñar que existen alternativas que también son usables, pues te abren las miras. Y que, volviendo al tema económico, que nunca deja de desaparecer, el que haya un interés y que haya una empresa detrás lo hace un poco malicioso, ¿no? El problema es que la persona piensa que está influyendo en lo que quiere ver o en lo que quiere consultar, pero no es cierto. Está recibiendo una información que no es la que quiere, es la que le da a la empresa, porque es la que le proporciona beneficios a la empresa, no a él. Eso es algo que tenemos que entender. Cuando usas el buscador de Google, normalmente toda la primera página de respuestas, porque antes no era así, pero es que últimamente son todas enlaces promocionales, son todas anuncios realmente, y no son enlaces a la información que estás buscando. Ahí se produce un fenómeno curioso, el tema del SEO, ¿no? Lo del posicionamiento, que se alimenta, se escribe para como quiere la máquina, para que Google te ponga el primero. Pero nos estamos olvidando de que el objetivo final era que lo leyera gente, ¿no? Entonces, bueno, el dinero no deja de pervertir este tipo de cosas que en principio servían para la comunicación entre personas, y cuando una organización con ánimo de lucro intercede, pues cambian los intereses. Unos comentarios que leo mucho en Mastodon, por ejemplo, que es otra red social pero que no tiene algoritmo, y la gente que entra nueva y viene a lo mejor del ex Twitter, ahora que no se llama ex, ex Twitter, está bien puesto, pues viene y dice, no, he puesto lo mismo en el ex Twitter y aquí y allí ni mu, y aquí ya llevo 17 interacciones. Claro, entendiendo como interacciones personas que hablan contigo, porque allí podían ser personas que validan tu opinión. Y esto también va mucho con la educación. Si la manera de ser popular, algo muy importante cuando estás formando tu personalidad, cuando la adolescencia sí, tal, es alimentar a la máquina, en el sentido de poner un comentario, pues eso, muy faltón, entonces la gente vale lo que ha dicho. Y solo se premia pues el pasarse de la raya, o al final el poner comentarios que provocan ira, que provocan enfado, y además no se suele, como estábamos diciendo aquí, no se suele interaccionar de palabras, solo con premio lo que dices, lo comparto, tal. Pues estamos educando a la gente, y es que no solo a los adolescentes o a los niños en este caso, es a los adultos, que nos influye igual. Aquí va un poco el trasfondo que tiene de psicología esto. Les estamos educando en que eso es lo que nos interesa, cuando quizá lo que más nos interesa son las interacciones entendidas como sí, interacciones entre personas. El saber hablar, el saber dialogar con alguien, el tener opiniones distintas, pero no por ello dejar de hablar o dejar de vernos. Hay otro ambientillo en las redes sociales que no van promovidas por dinero. Al final hay otro ambientillo, cambias completamente. Sí, porque ya no hay un énfasis en la burrada que decías antes. O sea, ya al que dice burradas la gente le dice, pues no seas imbécil, que muchas veces se parece más al mundo real. Es como hemos aprendido todos, ¿no? Pues eso, el que está todo el rato llamando la atención tal, todo el mundo se acaba cansando de él y se le ignora. Pero aquí no se le ignora, porque eso genera más interacciones entendidas como compartir, ver más anuncios, que es en el fondo lo que está moviendo el asunto. Pero ahí volvemos a lo de siempre, la educación y la red está de Mastodon. Estoy seguro que coges a 50 chavales que pasen por la calle No, ahora ya lo van conociendo más desde que el Sackenberg hizo lo de Treads. Que ha sacado una red social para competir con el ex Twitter, pero que utiliza el mismo protocolo que Mastodon y está federando. Y hay servidores de Mastodon que federan con el Sackenberg. Sí, digamos que se han acercado por la parte técnica, han levantado un poco los muros. Viene a ser como lo del correo, ¿no? Te puedes registrar en Gmail, te puedes registrar en Hotmail, pero puedes hablar entre ellos. Pues en este caso igual, te puedes registrar en Mastodon, te puedes registrar en el nuevo invento de Zuckerberg, pero puedes hablar entre ellos. Es un paso. Sigue siendo algo promovido por el dinero. Entonces, veremos a dónde va. Y sobre todo porque la gente que estamos en esas redes estamos mirando con atención a ver qué hacen. Por una forma que han tenido otras grandes corporaciones de cargarse determinadas herramientas ha sido ese. Ahora federo contigo, ahora me junto y cuando ya tengo toda la masa de usuarios en mi lado, cierro. Claro, sí, es la estrategia que llaman de abrazar y extinguir. Me hago con todo y luego... Eso lo hizo Google con XMPP. Google Talks. Y la beneficiada fue WhatsApp, que WhatsApp era XMPP, pero que dejó de federar y empezó a vender otras cositas añadidas al protocolo de XMPP. Con lo cual se cargaron el uso que había generalizado de esa herramienta y quedamos cuatro por ahí, cuatro matados, cuatro nostálgicos que seguimos utilizándolo. En fin, pienso que, a ver, está bien que se señale, que se diga, pero yo lo veo ya tan metido, tan incrustado que... Va a ser difícil, pero bueno. Es complicado, pero ¿qué opción? Porque tu opción, por lo que estás diciendo, es no voy a hacer nada. Educar. Entonces, el tema es que si educamos a nuestros hijos y a las nuevas generaciones en cómo funcionan las cosas y qué es importante en la interacción humana, no lo que digan las corporaciones, sino lo que es importante para la interacción humana, eso tarde o temprano tendrá que reventar. Porque ya... Por muy grande que sean las tecnológicas, grandes tecnológicas han caído. Sí, sí, que tal y como han crecido, lo han caído. Y luego te iba a decir, y ya no entramos ya en el terreno de la inteligencia artificial, de saber qué es verdad. Bueno, ya sabes la que no, para mí no es inteligencia artificial. Sí, bueno, ya. Ya pero lo hemos hablado, yo lo digo así para que no. Mira, que otro día podemos traerlo y que y hablamos de inteligencia artificial. Es que además estudié un poquillo del tema, también por curiosidad, para saber de qué estamos hablando cuando se mencionan estas cosas. A ver, está la cosa muy avanzada, esto está claro. Los resultados que se estamos viendo son realmente impresionantes. Pero bueno, no está en inteligencia, no es tan apocalíptico como lo estamos pintando. Sí que entra, y es, supongo, la parte que nos está preocupando a todos, en cada vez es más difícil de distinguir, ¿verdad? Imágenes, estas tal. Creo que el ser humano sí que se acaba acostumbrando, igual que yo que sé. Que cuando salió el cine... decían que salieron de los cines despavoridos porque se acercaba un tren hacia el público y acabas distinguiendo lo que es peli o no. O ves ahora una peli vieja entendida como ya de siglo XX y se empieza a ver el cartón y dices, joder, cuando la vi en su día me pareció, ahí estamos viendo por ejemplo Star Wars, ves sí. de la primera trilogía y ha cambiado mucho las cosas respecto a los efectos de ahora. Entonces acabaremos adaptándonos a distinguirlo. Y hay otro punto fundamental, lo que es inteligencia de verdad o lo que me asustaría es que hubiera controlado todos los tipos de inteligencia, pero la inteligencia que demuestra es una inteligencia inductiva que va de muchas cosas, tiene muchos datos y lo que hace es un compendio, una estadística de qué coordina aquí. Pero no hay una lógica deductiva dentro de esa inteligencia. Y por supuesto no hay una inteligencia creativa, O sea, lo que hace es pegar cosas que ya tiene. Pero no tiene una creación propia y no tiene una deducción propia. Con lo cual, eso de inteligencia artificial, inteligencia, pues a ver, si todavía no estamos de acuerdo en qué es la inteligencia humana, ¿cómo vamos a saber lo que es una inteligencia artificial? Que lo quiere llamar así, bien, pero que al final para entendernos. Muchos datos juntos haciendo estadística. Han puesto un buen nombre. Suena guay. Sí, inteligencia artificial suena guay. Hombre, en principio, pues ya se están. Hasta ya hay páginas que verifican si lo ha escrito una inteligencia o no. Y hay páginas que las redactan para que no te la detecten las páginas que detectan. Que sí, sí, sí. Ya... Ahí va a ser un ratón y el gato, igual que en la seguridad, igual que en un montón de temas. Y eso ya es que ya te pierdes. Ya, eso ya es inteligencia, no inteligencia, digo. Porque si no es inteligencia y pues, redacta un texto, lo pones y te dice uno, esto lo ha hecho una inteligencia especial, pero lo metes en otra inteligencia, se lo vas a meter y dice, esto ya no lo... Claro, yo aquí lo veo útil, vamos a decir, entre comillas, para cuando no hay inteligencias. Véase, para cuando ni a la parte que lo redacta ni a la parte que lo lee le interesa realmente lo que se está poniendo. Estamos rellenando. Bien, para rellenar todo lo que quieras. Pero para temas que conoces, por ejemplo, ahora la usamos en programación, ¿no? Y esto en teoría va... Bueno, en teoría y en la práctica ya lo estamos viendo. Está impulsando el desarrollo de programas de una manera brutal. Pero el problema de... Igual que más se conoce ChatGPT o Bing, el buscador de Microsoft que está apoyándose en estas tecnologías, es que miente muy bien. Y no sabes cuándo te está mintiendo. Cuando conoces el tema, sí que te das un poco de cuenta. Y estás pidiéndole, pues no sé, algo sobre tu trabajo, un tema muy específico del que controles. Él te miente con una alegría desbordante y... Pero la pregunta es, ¿te miente conscientemente o te miente porque...? No tiene conciencia, así que claro. Conscientemente no te puede mentir. Te miente porque... Y porque está programado para que responda algo. No te dice casi nunca, no lo sé. Entonces, si lo que se le premia es... se le premia en el sentido de... se ajustan los pesos de la estadística que se está haciendo por debajo para que eso valga más. Si lo que se premia es... responder algo y responder que parezca bien, pues eso es un poco lo que es mentir, ¿no? Dar una respuesta, sea lo que sea. Es gracioso cuando luego le dices, pero yo creo que no es así. Y dice, ah, efectivamente no es así. Pues si no era así, ¿por qué hemos llegado a este punto? Sí, solo tienes que entrar en ChatGPT o en cualquier eso y pones tu nombre y que te dé tu currículum. Y de repente, pues puedes tener el premio Pulitzer tú, porque. Hablas en un programa de radio, así que tienes que ser un locutor y si te preguntan por él, pues tiene que ser famoso. Claro, es que son los pesos que le han ido dando. Entonces, la lógica que va haciendo es eso. Si me preguntan por un tío que hace un programa de radio y tal, pues tiene que ser un tío importante. Pues, habrá ganado el premio de no sé qué o ha trabajado en tal. Porque esa es la lógica que va debajo. Por eso te digo que inteligencia no es. Da el pego, imita muy bien ciertas conductas humanas de redacción o de dibujo, pero por ejemplo tú le ves las manos, que es el signo más evidente, y hay manos de 8 dedos, personas con 3 brazos, o sea, todavía hay esos fallos que se ven. Pues estamos llegando al final. Hostia, sí, no hemos puesto musiquilla ni nada. Nos hemos enrollado bien y lo del final es muy importante. ¿El qué? Vamos con ello. Lo que vamos a hablar en el final. Pues, bueno, sí, lo de la actividad de familia, sí. Que ya ni pongo sintonía que ni da tiempo. Que este sábado te esperamos, a las 6 de la tarde en la Plaza de España. Que nos juntamos Pica Aragón con la plataforma de salud mental, que estamos 15 asociaciones, que ya no me da tiempo ni a decirlas todas. Sí, no da tiempo. No da tiempo. Para visibilizar pues las largas listas de espera, la falta de profesionales en la salud pública, etc. con todos los trastornos que cada día un hay. Un resumen más rapidito con las cifras generales es que en España, por ejemplo, hay 5 psicólogos y medio por cada 100.000 habitantes. La media europea está en 18, por ejemplo. Claro, hay listas de espera de 6 meses para el psicólogo. Sí, sí, sí, sí. Pero tenemos a chicos con intentos de suicidio que le están dando cita para dentro de 5 o 6 meses. Pero demasiado tarde. Cuando ya no haya más remedio, ¿qué van a hacer? ¿Van a llamar? No, ya se suicidó. Pues hace... eso, así, pues eso, con a modo de preámbulo del mayo... De Mayember, el mes loco, que otra vez este año pues haremos un montón de actividades, charlas repartidas por toda la ciudad. Con las mismas asociaciones que estamos en con esto. Con las mismas asociaciones que estamos, pues damos el pistoletazo de salida este sábado a las 6 de la tarde. Perfecto. Comes en familia, te echas una siestecita, te coges el tranvía, te vas a la plaza, estás ahí un ratito con nosotros. Y luego, pues a cenar y eso por ahí. Es ¿qué, más, ¿qué más se puede pedir? Es un planazo, ahí estaremos. Pues es lo que nos lo conoce, que nos echas 4 risas y... Exactamente. Y habrá, habrá una sorpresilla. Puedo decir. Muy bien, no digas más. Eso, quien lo quiera saber que venga. Y nada, contigo cuando quieras. Yo estaba que me gusto, volveremos. Tienes aquí las puertas abiertas de hablarnos de todo esto, además que es... Ya lo ves, que sobre todo los padres con los críos y vamos más que perdidos. Pero bueno, pues como siempre, ¿no? Seguro que podemos ayudar. Pues con esto y un bizcocho, os recordamos, acordaos de nuestro Emilio, que es radio@asociacionpica.org. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, le queréis preguntar algo a Javi sobre seguridad informática o a cualquiera de nosotros, o proponernos algún tema o demás, nos escribís un Emilio y amenazamos con contestaros. Correcto. Acaba de ser nombrado nuestro primer experto de cabecera. Todos los programas tienen expertos de cabecera, consultar por otros también. A opinar de lo que haga falta. No, de seguridad puedo opinar. De cómo educar a los niños, ahí me reservo un poco más. Yo creo que eso... Cada uno puede decir su experiencia, pero claro, decir esto es así, ya hemos dicho más de una vez que no me atrevo a decirlo ni yo. Eso no viene con manual. Pues nada, pues lo dicho. Encantado que has estado. Encantado de estar. Te esperamos otra vez. Amenazamos con invitarte otra vez. Y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Os recordamos que esto es el 102.8 de la FM de Zaragoza en Radio Mai. Esto es Pica, la actualidad. We cross another road and face another day. Soldiers never die, they only fade away. How can we grow old when the soundtrack of our lives is rock and roll? And the best is yet. Take my hand, the best is yet to come.